Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Bienvenida. Hola familia, bienvenidos. Raúl Fernández. Hoy tengo muchas ganas de haceros bailar. Y es que tengo por aquí lo nuevo de Shakira. Desde su último disco sale el sol. O también el Remedy PNR. También tenemos a un grupo que quieren llegar a la televisión y han hecho un tema Buena Fuente para que les lleven a la televisión. Ojo con ellos. Y también tenemos a uno de nuestros DJs favoritos pinchándonos en el Zona Dance. Estarán los platos Nacho Chapado. Esto y más aquí en Zona 69. No te lo pierdas. ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Pingüino, y es que, claro, la semana anterior puse temas muy calientes y pasé mucho calor, y claro, tuve que abrir la ventana, y como por aquí por el norte hace mucho frío, pues me cogí un resfriado, y a mí esas cosas me sientan muy mal, así que vamos a coger un poquito de calor esta semana de nuevo con temas como este que llega Selena Gómez y Descend, Round and Round. Mira cómo suena. You don't know me. racing, my heart racing. Boy, I need you here with me. We can't go on this way. I'm falling hard for you. All I can say, I'm going round and round. We're never gonna stop going round and round. We'll never get where we're going. Round and round. Well, you're gonna miss me, cause I'm getting dizzy. Going round and round and round. You try to pull me close and whisper in my ear. You always tell me lies, I've cried out all my tears. I push my feelings to the side, but then you bring them back. Bring them back. Now you got me singing. Boy, I need you here with me. We can't go on this way. I'm falling hard for you. All I can say, I'm going round and round. We're never gonna stop going round and round. We'll never get where we're going. Round and round. Well, you're gonna miss me, cause I'm getting dizzy. Going round and round and round. Love me or love me not, I'm staring at the clock. I pick them flower petals off and then I watch them drop. Love me or love me not, I'm staring at the clock. I pick them flower petals off and then I watch them drop. Boy, I need you here with me. I can't go on this way. I'm falling hard for you. All I can say, música te gusta. Participa en la zona. Atención, porque en el player de lamusicasemueve.net, en zona 69.lamusicasemueve.net, hemos añadido ahí a la derecha dos botones para que podáis entrar directamente en nuestras páginas de Facebook y Twenty, y así directamente podéis comentar lo que os parece el programa, las canciones que queréis y mucho más. Y ahora llegan ellos, Lonnie Meyers. Te los presentamos hace unas semanas y están pegando muy fuerte. Son algo indie, pero suenan muy bien. Este tema que te presentamos se llama Mi Realidad. Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz. Mejorar. Si con Cada semana te presentamos a una banda nueva y esta semana les llega el turno a ellos. Se llaman Da Igual. Llegan desde Reus, desde Tarragona, con un proyecto llamado Injustificable. Les puedes visitar en su web daigualmusic.com. Hoy te presentamos este tema llamado Aburrido. El descubrimiento. El descubrimiento 69. Todas las tardes no sean igual. Apalancado mirando las moscas pasar. Y tengo una vieja guitarra y secretos que gritar. Y tengo una rabia en el pecho esperando estallar. Preparo mis armas, tiemblo, empiezo a sudar. Es una locura que nunca quiero curar. Con mi ampli giro la tuerca hasta el final. No quiero ver a nadie sentado, todo el mundo a votar. Aburrido, aburrido, no lo puedo soportar. Aburrido, aburrido, no lo vuelvo a estar jamás. Aburrido, aburrido, se acabó el bostezar. Aburrido. Salimos al parque y miramos de aquí para allá. Hay gente sentada en los bancos, dormidos y más. Con una guitarra y palmas la vamos a liar. Que nadie se quede con ganas de bailar. ¡No! Aburrido, aburrido, no lo puedo soportar. Nacho Chapado, Nacho Chapado, Nacho Chapado. bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Nacho Chapado, Nacho Chapado, pinchándote en Zona 69. Nacho Chapado en sesión. Nacho Chapado. 69. La zona 69. Nacho Chapado. We'll be right back. Nacho Chapado. Zona 69. ¿Qué música te gusta? Participa en la zona. Pídenos tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. Won't walk away. apart. Together we'll dance in the dark. Baby loves to dance in the dark, 'cause when he's looking she falls apart. Baby loves to dance in the dark. Baby loves to dance in the dark, 'cause when he's looking she falls apart. Baby loves to dance, loves to dance in the dark. Es cierto que su manera de vestir es diferente y crea tendencia, la verdad. Y sus vídeos también crean tendencia. Y su música. Pero algunos piensan que es una friki. Por eso hemos querido preguntar a la audiencia esta semana qué piensas de Lady Gaga. Si es una friki, si es una de las mejores artistas que ha parido Dios, o qué piensas de Lady Gaga. Vamos a leer algunas de las respuestas que nos habéis enviado esta semana. Por ejemplo, Raquel García nos dice que la ama, simplemente. Sara Esparcia dice que le gustan sus canciones, no su forma de ser, pero que para gustos colores. Por aquí, por ejemplo, nos dice Isa que le gusta su música, sobre todo la de Alejandro. Clau dice que igual, que las canciones, pero que no es muy extravagante. Elba Fuentes nos dice: personalmente, bajo mi punto de vista, no creo que sea una reina, vamos, ni por asomo, pero tampoco pienso que sea la mejor. Simplemente hace música actual y pegadiza, y pienso que no ha sabido encontrar muy bien algunos de los temas con los videoclips, los temas de sus canciones. Los veo fuera del lugar, pero todo bajo mi punto de vista y sabiendo que no soy, no tengo mucha idea en esto. Un besito para ti, Elba. Laura Suki nos dice que creo que es una friki. Parece que cuando se levanta, le tira un armario encima y lo que le caiga se lo pone. Aparte de eso, me gustan algunas de sus canciones, eso tengo que reconocerlo, pero como dice Elba, no creo que sea una reina. Dios, te pedimos que resucites a Michael Jackson y te devolvemos a cambio a Gaga o a Miley Cyrus. Me encanta este mensaje, me ha encantado. Laura, muchas gracias por tu mensaje. Enseguida seguimos leyendo mensajes y vemos qué opina la gente sobre Lady Gaga. Ahora nos quedamos con Roger Sánchez y este Together. Así suena esto en Zona 69. No te vayas. Raúl Fernández, música se mueve.